En Capilla del Monte, el movimiento de mujeres logró visibilizar cómo desde el Estado Municipal se siguen reproduciendo diferentes tipos de violencia. En el marco de un concurso de belleza a beneficio del hospital, se llevaron a cabo acciones mediante las cuales evidenciaron no solo el incumplimiento de una ley nacional, sino también cómo desde el Estado se pone a la mujer en posición de objeto de consumo. En la ley 26.485 se describe como violencia simbólica la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. La Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género y el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte afirma que estos concursos hoy ya son un delito. En las últimas semanas, en Cosquín se realizaron movilizaciones exigiendo se garanticen los derechos de las víctimas de abuso. El miércoles pasado se realizó una marcha para exigir cárcel efectiva al violador de una joven que fue atacada en un camping. A pesar de que el hecho fue constatado, el violador sigue en libertad con total impunidad, hecho que se repite en diferentes localidades de la región. Como por ejemplo, Giuliano Palotti, que a pesar de haber sido condenado a 7 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, sigue gozando de plena libertad. Hace 15 días, también en Cosquín, el colectivo Ni Una Menos convocó a concentrar para expresar el repudio al hecho de corrupción de menores ocurrido en esa ciudad. En un comunicado informaron que el fiscal Raúl Ramírez, a cargo de la Fiscalía de Cosquín, ordenó la detención de un subcomisario de la Policía de la Provincia de Córdoba, acusado del delito de promoción a la corrupción de menores calificadas por el vínculo. Fue imputado por el delito de tenencia de imágenes pornográficas de menores agravados por tratarse de menores de 13 años. Este caso se inscribe en una larga lista de delitos sexuales cometidos por agentes de seguridad. Resulta evidente que no estamos ante el comportamiento aislado de algunos agentes de la fuerza, sino de toda una institución que instruye y adopta la violencia física y sexual como método de doblegamiento y represión habitual. Estos hechos se suman a una larga nómina en todo el país. Pareciera que la sanción de leyes que implican la ampliación de derechos es solo una respuesta demagógica a los reclamos de los movimientos, ya que su aplicación efectiva implicaría un cambio estructural de las instituciones y la sociedad, algo que escapa a las propuestas políticas de los partidos hegemónicos en un año asignado por la agenda electoral. Todo esto se da en un contexto de retroceso en políticas de derechos humanos y avances de políticas represivas, de ajuste y de saqueo, que deja a las mujeres y a las disidencias en el foco de la conflictividad social. Será el momento de preguntarnos qué rol cumplen las organizaciones y cuál es la responsabilidad de la sociedad en general en la defensa de los derechos. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Conocimiento ancestral, madre tierra, cuerpo libre. Mujeres de todos los tiempos, alimento. Mujeres vendidas, mujeres compradas. Mujeres casadas a los 15 y por la fuerza. Mujeres esclavizadas, mujeres sometidas. Mujeres oprimidas. Mujeres de todos los tiempos. Marea Diversa, una perspectiva feminista de nuestras realidades desde el Valle de Punilla.